muchos comentaban que ya me nunca mataba, pero poco a poco mi estilo desarrollaba. Dice, muchos comentaban que ya me nunca mataba, pero poco a poco mi estilo desarrollaba. Dice, canto día a día, demuestro mi poesía, cantando y profanando la ley de la policía. Canto mis canciones, sigo las producciones, maestro en los libros, aplicando las lecciones. Solo el comienzo, papi, es como el lienzo, profeta de la letra, de la lírica, del viento. A cuatro vientos son mis canciones y lecciones, las cuales ya relatan la vida, las emociones. Día a día, ellas son mi rumbo, lo que apuesta, y comenta a que mi compa ya está muerta. Solo les advierto, enseguida se molesta, solo les comento que en mi letra se respeta, y solo espero que tire. Tirando ya me cansa, hablando de melaza, cantantes que me tiran la me chupo y lo alcanza. Tirando producciones, copiando mis lesiones, luego se languillan entonando mis canciones. Muchos comentaban que ya me nunca mataba, pero poco a poco mi estilo desarrollaba. Dice, muchos comentaban que ya me nunca mataba, pero poco a poco mi estilo desarrollaba. Dice, cago de repente con mi lírica potente, me atrevo en tarima y me voy desde esa gente, porque tengo un talento, no se queda muy adentro. Soy un chamaquito con mucho intelecto, porque este Yami, que él la canta, por supuesto, por supuesto. Mi letra hace efecto cada vez que yo le meto, vale envidioso y que decía que yo no era para esto. Dice así, dice así. Muchos comentaban que Yami nunca mataba, pero poco a poco mi estilo desarrollaba. Dice, muchos comentaban que Yami nunca mataba, pero poco a poco mi estilo desarrollaba.